Bueno, es un día de celebración, un día soleado, hermoso para estar en la montaña y un día de celebración para Capilla del Monte porque se aprobó la cesión de un terreno al centro de actividades de montaña de Capilla del Monte. Sabemos que realizan actividades hace bastante tiempo en la zona, pero hoy es un día también para poder empezar a emplazarse en un lugar y poder proyectar ese lugar. Estamos acá en comunicación con el grupo, con Aslan, que es el presidente, que bueno, nos va a contar un poco la importancia que tiene para ellos, para todo el colectivo, la posibilidad de tener un terreno. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, sí, esto puntualmente ahí lo que preguntás, lo que citás de la importancia de tener un terreno, creo que es una importancia de la sociedad directamente de Capilla del Monte, ¿no? Nosotros como asociación que estamos ahí como empezando hace año y poco que estamos y bueno, la idea es nuclear y tener ahí como organizado también todo esto relativo a la montaña, que en Capilla del Monte es como el punto principal a nivel nacional, planetario y universal para muchos también, ¿no? Es un atractivo muy importante, así que me parece que es un paso fundamental esto de tener un terreno, una sede, un lugar en donde desde ese lugar poder desarrollar actividad y un lugar también para que la sociedad entera pueda participar, se pueda acercar, pueda conocer de qué se trata, las distintas actividades, ¿no?, que hay en la montaña y que son muchas. ¿A qué le llaman actividades de montaña? Y, por ejemplo, la escalada. Escalada en roca en Capilla del Monte hay mucho, eso entra dentro de las actividades, todo lo que es trekking, paseos por la montaña, avistamiento de aves, todo lo que involucre actividades, que hay muchas, como decíamos. Se me ocurre. Y la ventaja esas de tener un terreno en relación a eso, digamos que uno piensa como el terreno es la montaña justamente, ¿no? Pero la posibilidad de tener un terreno, digamos, ¿cómo le proyectan ese terreno? ¿Qué les permitiría hacer? ¿Qué tipo de prácticas se podrían hacer allí? Bueno, principalmente el primer paso que se viene ahora es hacer un espacio, ¿no? Una sede, una construcción y desde ahí desarrollar varias actividades de las cuales ya venimos desarrollando, estamos brindando algunos talleres, cursos o vivencias relacionadas a la montaña, primeros auxilios, salidas, avistamiento de aves, cosas así, bueno, desde esa sede ser más fácil para organizar todo eso y también que sea un lugar donde la sociedad se pueda acercar a conocer y a participar también. En relación al tema de las actividades de montaña, el año pasado hubo un proyecto con intención de regular un poco lo que eran las caminatas por la zona de Capilla del Monte, principalmente los paseos, y bueno, hubo resistencia también de algunos colectivos, entre ellos de la CAM, no necesariamente rechazando todo, pero sí alertando sobre la posibilidad de que el espacio público esté de alguna manera siempre activado, posibilitado para la sociedad. ¿Cómo viene ese proyecto? Si hubo, digamos, se pasó a comisión, pero ¿hubo algún tipo de tratamiento posterior, algunas reuniones posteriores, ¿cuál comisión? Que no se volvió a tratar, no, que nosotros que ustedes lo, claro. El compromiso era avisarnos, así que entendemos que no se trató en comisión. Pasó a comisión, o sea, se suspendió el tratamiento, se pasó a comisión, pero no se trató. ¿Y cuál era la postura del CAM en ese momento? No, nuestra postura fue rotunda en el sentido de que no podía haber una ordenanza que limite el acceso a la montaña y de separar el lo que era la actividad comercial de lo que era la actividad del montañista, que no tiene ningún tipo de fin de lucro y lo que queremos que sea totalmente libre. También iba en la ordenanza, había varios puntos de los cuales estamos en contra, no solo por una opinión personal, sino porque iban en contra de una ley provincial que existe. Y bueno, había ahí varias cosas que había que ordenar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, un día para celebrar, así que pueden ir a la montaña, los dejo libres ya. Vayan, hacemos una foto antes. Y bueno, celebren de la manera que quieran. Pero bueno, si van a celebrar de una manera que uno puede imaginar, que no sea que después manejen para ir a la montaña. No.